Muchas gracias, un placer. Ya para enero, más o menos, nos volvemos a ver. Muchas gracias por venir, ¿eh? Un placer. A hacer otra. Hacemos el Cerezo Rosa, ¿vale? El Cerezo Rosa, que es la primera que hemos tocado y es la que más tiempo hace que hemos tocado. Y ya a lo mejor se os ha olvidado. Venga, Cerezo Rosa, vamos a nuestro ahí.